ciudad en la antigüedad llamada Sodoma. Y otra ciudad había también llamada Gomorra. El pecado fue tal que al cielo llegó su grande clamor. Y Dios se enojó de manera tal que no se calmó. Dios dijo a Abraham lo que iba a hacer con aquellos pueblos. Abraham respondió: tú eres el juez de toda la tierra, mas no morirá el justo también, así con el malo. Si hay 50 justos, por amor a ellos tú no los destruirás. Abraham, que no lo sabía, abogó a Abraham y le suplicó por 45, 40 quizás que hayan allí, tú no los destruirás, 30 del mes, 20 después y por último 10. Amigo que vas al cielo eterno, sigue firme. No pares aquí ni mires atrás en esta llanura. La mujer de Lot desobedeció y su rostro volvió. Se tornó en estatua de sal al instante y no se salvó. Se tornó en estatua de sal al instante y no se salvó.